Del Evangelio según San Lucas. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación». Señor, enséñanos a orar. Comentario al Evangelio por Fray Salus. Alguien ha dicho que el Padre Nuestro, antes que una lista de necesidades, es una lista de valores. Es la escala de valores que vive Jesús. Y por lo mismo, nos la ofrece como nuevo modo de vivir y de orar. San Basilio nos ofrece un consejo para hacerlo bien. Siempre que ores, no empieces, desde luego, pidiendo, porque entonces harás aparecer tu afecto como culpable, acudiendo a Dios como obligado por la necesidad. Así, cuando empieces a orar, prescinde de toda criatura visible e invisible y empieza por alabar a aquel que ha creado todas las cosas. Por esto, añade, y Jesús le respondió: «Cuando os pongáis a orar, habéis de decir: Padre…». Comienza por situarnos ante alguien que es Padre de todos, no solo mío. Por lo tanto, afirma el Papa Francisco, no es el Padre mío, porque yo no soy hijo único. Ninguno de nosotros lo es. Y si no puedo ser hermano, difícilmente puedo llegar a ser hijo de este Padre, porque es un Padre con certeza mío, pero también de los demás, de mis hermanos. En esta oración hallamos los elementos que han de caracterizar toda oración auténticamente cristiana. En ella nos dirigimos a una persona concreta que es Padre. En ella alabamos a Dios y expresamos nuestro anhelo de que llegue su reino hasta nosotros. Expresamos también nuestras necesidades, tanto espirituales como temporales. Pedimos perdón y ofrecemos el nuestro a quienes hayan podido ofendernos. Finalmente, pedimos su fuerza para que nos ayude, especialmente en los momentos de tentación. Concluye con una petición general: que nos libre de todo mal. Sin duda, el Padre Nuestro es la oración más hermosa y entrañable que tenemos los cristianos. El riesgo que corremos todos es dejarnos llevar por la inercia y permitir que las palabras rueden por nuestros labios sin ser conscientes de lo que rezamos. Es un riesgo muy próximo a nuestras costumbres. Es la oración que aprendimos de pequeños, unida quizá a nuestra apertura a la trascendencia. La hemos repetido muchísimas veces, y por ello no es raro sorprendernos perdidos en la inercia. La oración se desvirtúa cuando solo es un murmullo vacío. Es el reto que tenemos. Hoy podríamos orarlo con el esfuerzo de hacerlo muy conscientemente. Tampoco estaría mal recordar a quienes nos lo enseñaron y nos ayudaron a dar el primer paso en la oración. Finalmente, es un signo de agradecimiento el compromiso por transmitirlo a quienes sea posible, conscientes de que es un tesoro que acompañará a otros, como nos ha acompañado a nosotros toda la vida.